es un proyecto desarrollado por el Automóvil Club y que ha sido puesto a consideración de la Federación Internacional, quien ha dado realmente su apoyo, incluso su apoyo económico, para poder llegar, dado que es un programa que no tiene costo para las distintas municipalidades. Es todo un programa de financiación bastante importante del Automóvil Club y también de la Federación Internacional. ¿Esto es abierto a todo el público o solamente a nivel institucional, con escuelas, entidades intermedias y demás? No, en general es abierto a todo el público. Un poco nosotros es una herramienta que le dejamos a la municipalidad, quienes van a coordinar todas las acciones, y la idea es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Indudablemente, a veces se focaliza mucho en lo que es docentes, agentes de control y sobre todo jóvenes, pero también se va a trabajar con chicos en edad primaria, en base a la coordinación que haga la gente de la municipalidad, dado que hay un parque infantil de tránsito muy interesante, que es una pequeña ciudad, como para los chicos puedan, jugando, fijar conocimientos y ver cómo se debe manejar en la vía pública. Ustedes están trabajando también con el tema estadístico, por lo que veía. ¿Qué sentido tiene esto y qué utilidad le van a dar? No, la idea es tomar datos de siniestralidad del último año al año anterior a la llegada del programa y del año siguiente. ¿Cuál es la idea? Es también después devolverle el cruzamiento de esta información a la municipalidad, si bien sé que ya tiene desarrollado el sistema estadístico, por lo que me comentaban, pero la idea es darle otra herramienta más que pueda servir. Y además nos va a servir a nosotros para ver, a partir de la finalización del programa, cuál ha sido si se ha cumplido parte del objetivo. ¿Ustedes están con una norma estadística similar a todas las ciudades? Sí, sí, lo que estamos diciendo son los formularios todos exactamente igual en todas las ciudades, y la idea es tener, al finalizar el programa, en esas 90 ciudades, un esquema de la situación. ¿Cuánta gente esperan movilizar para estos cursos? Bueno, la idea es, usando un esquema de horarios como lo tenemos previsto, serían casi 2.340 personas entre niños y adultos que van a pasar por alguna acción, pero nuestra idea, con una acción publicitaria que estamos encarando y va a encarar la gente de la municipalidad, es tratar de llegar a que sea un tema en conocimiento de toda la ciudad. El tema del tránsito a nivel país, desde el Automóvil Club, ¿creen que es un problema de falta de educación o falta de conciencia individual? Creo que es ambos. El tema, hay que trabajar mucho con el tema de educación y sobre todo con concientizar a las personas que es un tema de todos. Acá no lo soluciona una sola persona, una sola institución, una sola entidad nacional, provincial o municipal. Este es un tema de todos. Si no lo asumimos todos, es un tema difícil de resolver. ¿Han tenido oportunidad de participar en el desarrollo de la nueva ley de tránsito? Nosotros formamos parte de lo que es el Comité Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Somos un organismo consultivo dentro de otra cantidad grande de organizaciones que también forman parte del organismo consultivo. Pero específicamente no hemos participado, salvo con opiniones de lo que nos han pedido datos a todo este organismo consultivo. ¿Y cómo ven el tema ustedes, ya que son una entidad privada además, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Se está trabajando mejor? ¿Se está trabajando peor? ¿Se le da importancia al tema? No, yo creo que hoy por hoy mucha gente empezó a tomar conciencia de lo que es, y también las autoridades a todos los niveles, y creo que es de los últimos años es la etapa que se está trabajando más fuertemente en todas las jurisdicciones sobre el tema de educación vial. Con lo cual es un tema todavía que falta mucho, pero se está avanzando, inclusive a nivel nacional, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, se están haciendo acciones o encarando gestiones, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de los países más desarrollados? Digo, de los países europeos o Estados Unidos, ¿en qué se trabaja más? ¿En qué se hace hincapié más para prevención del tránsito? No, se trabaja mucho en lo que es educación, se trabaja también en lo que es todo lo que es normativa y cumplimiento de normativa, por supuesto, pero para ellos también es un problema, inclusive tienen un programa a nivel europeo, tratar de reducir al 50% la cantidad de muertos en accidentes de tránsito en los próximos 10 años, con lo cual para ellos también es un problema. Bueno, por último, formule la invitación, ¿qué día va a estar el Automóvil Club en Olavarría y demás? Bueno, esto va a empezar el lunes 19 de octubre y la idea es continuarlo por los 5 días hasta el día viernes.